A partir de este momento, el show de DJ Antonio Primero, junto a El Ruido es el Mensaje, se suman al reclamo de Aparición con Vida de Santiago Maldonado. Escucharán una serie de mensajes de audio, enviados desde distintas partes del país, en la última semana de agosto de 2017. Hola, soy Naila y estoy preparando la clase de computación para los jubilados. ¿Dónde está Santiago Maldonado? Hola, soy Ángel. Estoy en Estocolmo en mi pausa de café. Y desde aquí, desde Estocolmo, me pregunto y pregunto, ¿dónde está Santiago Maldonado? Con vida se lo llevaron, con vida lo queremos. El Estado es responsable. Hola, soy Virginia. Estudiando. Utilizando la música de Rodina. Sin vuelta, en mi casa, por suerte, por seguir a mi trabajo. Y me pregunto, Santiago Maldonado, ¿dónde está? Soy Froilán González, desde La Habana, Cuba. Un saludo lleno de afecto para todos los argentinos. Estamos conmovida la familia por la desaparición de este joven Santiago Maldonado, que nos apena la pérdida o la desaparición de cualquier joven, pero este especialmente conmovido por su lucha a favor de los mapuches y de las culturas originarias nuestras. Y pienso que las autoridades argentinas deberán dar una respuesta a la familia, a la opinión pública, a los argentinos y a todos los pueblos del mundo sobre qué ha sido de este joven. Así que esa es la situación. Me solidarizo y nos solidarizamos con el dolor de la familia, con el dolor de todos los luchadores argentinos que deben evitar de que vuelva Argentina a esa página negra que ha conmovido a la humanidad desde la época del Plan Cóndor. Hola, soy Alejandra, vivo en 33, Uruguay. Quiero saber qué pasó con Santiago Maldonado. Hey, yo soy Ángel Obor y Estocolmo. Yo he comido café paus y snu. Me from Estocolmo. Yo froga bar air. Santiago Maldonado. Levan de Fosman Han, o levando vivir con un tilboca. Staten, de arrepentir responsabilidad. Somos el cuerpo de delegados y delegadas de ATE, Santa Rosa La Pampa. Estamos aquí en la sede de ATE, Santa Rosa La Pampa, en reunión de delegados, y nos preguntamos, ¿dónde está Santiago Maldonado? Se lo llevó Gendarmería. Hola, soy Fabián, de Toay, La Pampa. Estoy en el patio de mi casa y el vivero de trabajo. Son las 8:30 de la noche, más o menos. Fines de invierno del 17. Es una noche bastante lluviosa. Gris, oscura. Pregunto, ¿dónde está Santiago Maldonado? Thank you. pregunto dónde está Santiago Maldonado. Hola, yo soy Sergio y ahora estoy en mi estudio. Yo me pregunto, ¿dónde está Santiago Maldonado? Soy de Bariloche, me pregunto, ¿y ahora qué nos pasa? ¿Dónde está Santiago Maldonado? ¿Qué estás cantando? A ver. Juárez, provincia de Córdoba. Estoy dibujando. Santiago también ama dibujar y pintar, pero no sabemos dónde está. ¿Dónde está Santiago Maldonado? Soy Sergio, estoy trabajando acá en mi taller, estoy en Realicó, La Pampa, y me pregunto dónde está Santiago Maldonado. Soy Sol, estoy preparando unas cosas para editar, trabajar. Y no puedo sacarme la pregunta de mi cabeza. ¿Dónde está Santiago Maldonado? Hola, soy Chuse desde Zaragoza y desde esta orilla del Atlántico también me pregunto dónde está Santiago Maldonado. Soy Silvia de Chile, estoy ahora con mi familia y queremos saber dónde está Santiago Maldonado. Soy César. Voy camino a mi casa en este momento, acá en Berna. Y estoy preguntándome, ¿dónde estará Santiago Maldonado? Me gustaría saberlo. Hola, ¿qué tal? Soy Catalina Espínola. Estoy en Paraguay en este momento, estoy trabajando acá. Estoy haciendo chipa. Yo quiero que aparezca Santiago Maldonado con vida. ¿Dónde está Santiago Maldonado? Queremos que la justicia nos diga dónde está. Todavía esperamos a Santiago Maldonado. Soy Carlos. Estoy en Nueva York. En estos momentos estoy desayunando y haciéndome unos mates. ¿Dónde está Santiago Maldonado? Yo soy Daisy. Yo vivo en Brasil, en el Recôncavo Baiano. Yo vivo dentro de mis paredes con mi guitarra. Y ahora, a las 3:30 de la mañana, sola en mi cuarto, me pregunto, ¿dónde está Santiago Maldonado? Hola, mi nombre es Geraldo Roque Ledesma. Soy de Tucumán. Mi actividad es ser un desocupado. Yo solo quiero saber dónde está Santiago Maldonado. Juicio y castigo a los culpables. Soy Rosana, de Rosario. Estoy en mi casa trabajando. Acabo de poner la pava para hacer unos mates. Y me pregunto, ¿dónde está Santiago Maldonado? Hola, soy César, desde acá de Concepción, Chile. Me pregunto, ¿dónde está Santiago Maldonado? Soy Claudia, estoy trabajando acá en mi compu en Santa Rosa, La Pampa. Y me pregunto, ¿dónde está Santiago Maldonado? Me llamo Facundo Diab y estoy en Berlín. Ayer, en el Berlín Festspiele, junto a la compañía de Mathilde Monnier, una compañía integrada por 18 argentinos y adelante de un público de casi 1000 personas, nos preguntábamos todos juntos, ¿dónde se encuentra Santiago Maldonado? Soy Wafika Ibrahim, coordinadora de la Asociación de Solidaridad Árabe Latinoamericana José Martí. Desde el Líbano nos preguntamos, ¿dónde está Santiago Maldonado? Con vida lo llevaron, con vida lo queremos. ¿Dónde está Santiago Maldonado? Soy Diego Roles, estoy a punto de dar clases de dibujos animados y también me pregunto, ¿dónde está Santiago Maldonado? Soy Graciela Ramírez, hablo desde La Habana, Cuba, coordino las acciones del Comité Internacional Paz, Justicia y Dignidad de los Pueblos y editamos aquí el periódico Resumen Latinoamericano. Como argentina, como latinoamericana, no podemos admitir otro desaparecido en nuestra patria. Santiago Maldonado no puede ser el desaparecido 30.001. El gobierno argentino, Macri, Patricia Bullrich, deben responder dónde está Santiago. Con vida se lo llevaron, con vida lo reclamamos. Muy buenos días, mi nombre es Enzo Roncagliolo, de acá de Lima, Perú. Estoy viendo en las noticias la desaparición del luchador social Santiago Maldonado, como lo soy yo acá en Lima. Lo que pedimos es a la ministra que aparezca con vida, o algunos indicios. Mi nombre es Daniela, soy maestra. Estoy con mis alumnos en la escuela en San Salvador de Jujuy. ¿Dónde está Santiago Maldonado? Hola, me llamo Diego, trabajo en un estudio jurídico y escribo, y me pregunto, ¿dónde está Santiago Maldonado? Hola, me llamo Dominica, soy estudiante. En Varsovia, en Polonia, también nos preguntamos por el paradero de Santiago. ¿Dónde está Santiago Maldonado? ¿Dónde estás, Santiago? Soy Claudio. Estoy en Paraná, provincia de Entre Ríos. Estoy aprontándome para ir a trabajar. Lo que no sé es dónde está Santiago Maldonado. Seis. Mandai mi Dominica. Jestem studentką. Tu w Polsce teraz zadajemy sobie to pytanie. Gdzie jest Santiago? Gdzie jest Santiago Maldonado? ¿Y nos podrían decir dónde mierda está Santiago Maldonado? Soy Ana María Estrada Zúñiga, soy mujer, feminista, artista, chilena, latinoamericana. Voy caminando por las calles de Barcelona y me pregunto, ¿dónde está Santiago Maldonado? Me pregunto, ¿dónde están los estudiantes de Ayotzinapa? Me pregunto, ¿dónde están los desaparecidos bajo la dictadura de mi país? No quiero más desaparecidos. Quiero paz. Hola, soy Franco Luciani, músico de la ciudad de Rosario, y estoy aquí en Capital Federal, donde vivo, leyendo y preguntándome, ¿dónde está Santiago Maldonado? Hola, soy Diana desde Tenerife, Islas Canarias. Estoy en casa trabajando en una traducción y me pregunto, ¿dónde está Santiago Maldonado? Y desde Colombia nos preguntamos, ¿dónde está Santiago Maldonado? ¡Gracias! programas de salud. Maldonado Santiago, Central 113, programas de salud. Maldonado Santiago, Central 113, programas de salud. Maldonado Santiago, Central 113, programas de salud. Santiago Maldonado, ¿no está? ¿Dónde estará, no? Soy Albertina, estoy en casa con mi familia. ¿Dónde está Santiago Maldonado? Soy Alexis, soy músico y quiero saber dónde está Santiago Maldonado. Hola, soy Luz Amparo, vivo en Bogotá y me pregunto dónde está Santiago Maldonado. Soy Andrés, vivo en la ciudad de Mendoza. Soy profesor de historia y hoy con mis alumnos nos preguntábamos ¿dónde está Santiago Maldonado? Hola, soy Gina Riveros. Estoy en Houston en medio de un huracán y a pesar del mal momento, todos saben dónde estoy. ¿Dónde está Santiago Maldonado? Lo necesitamos vivo. Soy Juan, de Tartagal, Salta. Estoy por ir a almorzar a casa y me pregunto, ¿dónde está Santiago Maldonado? Hola, soy Amanda, estoy en Córdoba, en mi casa, preguntándome, ¿dónde está Santiago Maldonado? Hola, soy Carlos Paz, estoy aquí en un grupo de amigos y quisiera saber dónde está Santiago Maldonado. Soy Celia Guillermina Mirán, docente, licenciada en Letras y en Ciencias Sociales, corrector literario, periodista y escritora. Esta es mi verdadera profesión. Desde este ángulo va un mensaje que es una pregunta profunda, irritante, incisiva. ¿Dónde está Santiago Maldonado? ¿Dónde? ¿Es acaso una desaparición corrupta, programada, digitada? Vivo en Madrid hasta la semana que viene, en que retorno a mi país. Y esta pregunta quiero que me la respondan. Quiero que me digan, ¿dónde está Santiago Maldonado? ¿Dónde está? Espero una respuesta. Al llegar, voy a lanzar mi grito, junto con el de tantos, y que sea un sonido incapaz de acallar. ¿Dónde está? ¿Dónde? Hola, ¿qué tal? Yo soy Andrea, de Paraguay, de Cacupe. ¿Dónde está Santiago Maldonado? Soy Mendel Heller. Soy músico. Y ahora estoy en mi casa, estoy tocando. Y no sé dónde está Santiago Maldonado. Soy Belén. Estoy en Rosario, en mi casa. ¿Dónde está Santiago Maldonado? Mi nombre es Víctor Quilaqueo. Hace un mes vivía en la ciudad de Buenos Aires cuando desapareció Santiago Maldonado. Hoy estoy en Guatemala, trabajando en una organización. Mis compañeros y yo nos preguntamos, ¿dónde está Santiago Maldonado? Queremos que aparezca con vida, queremos que se sepa, queremos que haya justicia. Bianca María, radialista, São Paulo, Brasil. ¿Dónde está Santiago Maldonado? ¿Dónde está Santiago Maldonado? Mi nombre es Mario Zavala. En este momento estoy pasando cerca del Cerro San Cristóbal, en Santiago de Chile. Y me pregunto, ¿dónde está Santiago Maldonado? Con vida se lo llevaron, con vida lo queremos. Hola, soy Ivana y estoy disfrutando un lindo día soleado aquí en Eslovaquia. Pero mientras me pregunto dónde está Santiago Maldonado. Soy Cristian Estrella. Estoy sentado mirando la pantalla de la computadora mientras veo a mi voz, preguntándome dónde está Santiago Maldonado. Hola, soy Marina Albiol, diputada de Izquierda Unida en el Parlamento Europeo. En Bruselas queremos saber dónde está Santiago Maldonado. Aparición con vida, ya. Mi nombre es Jorge. Vivo en Nueva York, Estados Unidos. Trabajo en los subterráneos de la ciudad de Nueva York. Y quiero saber dónde está Santiago Maldonado. Soy Gabriela, vivo en Rosario. Me estoy yendo a una reunión con mi profesor de griego. Y quiero saber dónde está Santiago Maldonado. Desde aquí, desde Cuba, desde la campaña Súmate por una vida sin violencia, nos solidarizamos con el pueblo argentino y con la comunidad internacional que hoy en día está pidiendo la aparición con vida de este joven. Lo queremos con vida ya. Hola, soy Marigel, de España. Estoy haciendo la cena para mi familia, de vacaciones en un pueblo. Y quiero saber dónde está Santiago Maldonado. Hola, ¿qué tal? Soy Jorge Carlos y me encuentro en mi centro laboral, como todos los días, realizando las actividades del día a día. Lo que no sé es dónde se encuentra Santiago Maldonado. Hola, soy Griselda, docente y artista, vivo en Lanús. Y estoy acá escuchando la radio, pero ni yo ni nadie tenemos idea de qué está haciendo Santiago Maldonado en este momento. No solo quiero saber dónde está, quiero que aparezca sano y salvo. Gracias. Soy Martín Castellano, vivo en Tafí Viejo, Tucumán. Estoy almorzando con mi familia y todos queremos saber dónde está Santiago Maldonado. Soy Gabriela. Hace un rato llegué a mi casa. Mi familia y mis amigos saben dónde estoy. Todos queremos saber dónde está Santiago Maldonado. Sabemos que se lo llevó la gendarmería. Vivo se lo llevaron, vivo lo queremos. Hola, soy Héctor León. Estoy en La Habana, Cuba. Soy economista. ¿Dónde está Santiago Maldonado? Hola, soy Erika Ortega Sanoja desde Caracas, Venezuela. Estoy compartiendo un desayuno con mis hijas y quiero saber dónde está Santiago Maldonado. Soy Cristian, vivo en Comodoro Rivadavia, Chubut, y me gustaría saber dónde está Santiago Maldonado. Soy Renata. Estoy descansando después de trabajar. Estoy en Rosario. Mi familia sabe dónde está. ¿Dónde está Santiago Maldonado? Hola. Buenos días. Mi nombre es Juan Carlos Rivero. Soy de Caracas, Venezuela. Hoy voy camino al trabajo y me pregunto, ¿dónde está Santiago Maldonado? Mi nombre es Romina Bocini. Trabajo en Abuelas de Plaza de Mayo. ¿Dónde está Santiago Maldonado? Soy director de una radio y trabajo en un centro cultural. Yo me pregunto dónde está Santiago Maldonado. Hola, soy Norma, de Chubut. Y estoy desayunando para ir a trabajar y necesito saber dónde está Santiago. Solo eso. Quiero saber dónde está Santiago Maldonado. Soy Martín. Estoy en Huerta Grande, en mi casa con mi familia. ¿Dónde está Santiago? Imaginemos por unos instantes que desde algún lugar remoto o cercano nos habla Santiago Maldonado y nos dice: hago falta. Yo siento que la vida se agita nervioso si no comparezco, si no estoy. Siento que hay un sitio para mí en la fila, que se ve ese vacío, que hay una respiración que falta. Siento la tristeza o la ira inexpresada del compañero, el amor, el que me guarda lastimado. Falta mi cara en la gráfica del pueblo, mi voz en la consigna, en el canto, en la pasión de andar, mis piernas en la marcha, mis zapatos usando el polvo, los ojos míos en la contemplación del mañana, mis manos en la bandera, en el martillo, en la guitarra, mi lengua en el idioma de todos y el gesto de mi cara en la honda preocupación de mis hermanos. Aparición con vida de Santiago Maldonado. Atención, atención. Atención, por favor. Señor Santiago Maldonado, por favor, consultorio 14 lo estamos llamando. Señor Santiago Maldonado, consultorio 14 lo estamos llamando. Su atención, por favor. Consultorio 14 está llamando al señor Santiago Maldonado. Colegas, pacientes, Santiago Maldonado no está viniendo a la consulta porque hace un mes está desaparecido. Hay grandes sospechas de que Fuerza de Seguridad Nacional lo han llevado, no hay explicaciones aún del Gobierno Nacional ni de la Justicia y lo seguimos buscando. Todos los días seguiremos llamando hasta que aparezca. Es compromiso de todos para que no haya otro desaparecido o desaparecida más en democracia. Hola, soy María, soy psicóloga y vivo en los Estados Unidos y pregunto, ¿dónde está Santiago Maldonado? Soy Marcos Vieite, crítico de cine. Estoy en la esquina de Las Heras y Escalabrini Ortiz, yendo a dar una clase y quiero saber dónde está Santiago Maldonado. Soy Vanessa Valencia Ramos, paisajista e investigadora sonora, y me pregunto dónde está Santiago Maldonado. Pablo Vaz, músico. ¿Dónde está Santiago Maldonado? Mientras acá en Córdoba escuchamos las noticias y pareciera que no pasa nada, mientras leemos la noticia de que detuvieron a un muchachito de 23 años por incitación a la violencia, por decir que hay que salir a matar gendarmes, en las redes sociales, por supuesto. Nosotros acá nos preguntamos, ¿dónde está Santiago Maldonado? Mi nombre es Paula. Buenas, de parte de todo el equipo de Umbrío, queríamos decir que, bueno, hoy todos nosotros nos encontramos presentes en este mismo instante en la sala Cunil Cabanelas del Teatro San Martín y nos hacemos todos una pregunta: ¿dónde está Santiago Maldonado? Rosa La Pampa. Somos talleristas de culturas y nos preguntamos, ¿dónde está Santiago Maldonado? Hola, soy Rebeca, estoy en Tortosa cuidando a mi abuelo. Lo que no sé es, ¿dónde está Santiago Maldonado? Soy Eduardo. Estoy trabajando. ¿Y Santiago Maldonado? ¿Dónde está? Hola, soy Paola Camacho de Montevideo. Estoy en casa con mi hija y me pregunto dónde está Santiago Maldonado. Soy Gabriel Pereira Spur, estoy en el subte y me pregunto, ¿dónde está Santiago Maldonado?

Todos saben dónde estoy. ¿Dónde está Santiago Maldonado? Lo necesitamos vivo. Hola, soy Diego. Estoy cenando y me pregunto dónde está Santiago Maldonado. Martín de los Andes. Estoy en mi casa contemplando el sol que hace mucho que no salía. Pero lo que no sé es dónde está Santiago Maldonado. Hola, buenas tardes. Me llamo Alfonso. Soy de Caracas, distrito capital de mi amada Venezuela. Estoy observando el medio de información favorito de todo revolucionario chavista, PTV. Y justamente en este momento me pregunto, ¿dónde estás, Santiago Maldonado? Hola, soy Marcela. Estoy viendo salir a los chicos de la escuela. Estoy en Allen, Río Negro. Lo que no sé es dónde está Santiago Maldonado. ¿Dónde está? Hola, soy Ramiro, estoy en Tucumán. Estoy por acostarme, después de ver un poco de tele, y me pregunto dónde está Santiago Maldonado. Hola, soy Natalia. Estoy en Capital Federal, Argentina, trabajando con la gente que viene, me pregunta lo mismo que me pregunto yo. ¿Dónde está Santiago Maldonado? Soy Fernando, estoy por preparar la cena y quiero saber dónde está Santiago Maldonado. Soy Nela, estoy en Córdoba cuidando a mis dos hijos y me pregunto, ¿dónde está Santiago Maldonado? Santiago Maldonado. ¿Dónde estás? Hola, soy Sergio de Rosario, trabajo de camionero, estoy volviendo de Rafaela y mirando el paisaje. La pregunta retumba y retumba en la cabeza. Exijo saber dónde está Santiago Maldonado. Soy Mónica. Hoy tomé asistencia a mis alumnos y pregunté dónde está Santiago Maldonado. Una chica me respondió, profesora, yo soy de Chubut. Santiago Maldonado fue desaparecido por la gendarmería por apoyar la causa de los mapuches, como cualquiera puede apoyar una causa que considera justa. Hola, soy Franco, de La Pampa. Voy caminando por mi casa y me pregunto, ¿dónde está Santiago Maldonado? Soy Mariela González. Estoy en Toay, estoy en mi casa, descansando del día. Me sigo preguntando, ¿dónde estará Santiago Maldonado? Mi nombre es Gabriel, soy enfermero, ahora estoy en el trabajo, vivo en la ciudad de Las Parejas, provincia de Santa Fe, y yo me pregunto, ¿dónde está Santiago Maldonado. Soy Marina Tomei. Estoy acomodando mi casa. Tengo mis hijos presentes. Soy de Wilray, Santa Fe, República Argentina. Lo que yo quiero saber es, ¿dónde está Santiago Maldonado? Hola, soy Sergio. Estoy en mi casa estudiando. Y no dejo de preguntarme, ¿dónde está Santiago Maldonado? Hola, soy Mabel y estoy en La Plata. Ayer cayó un diluvio tremendo. Se caía el cielo encima. Impresionante, casi como en abril de hace unos años. Pero me pregunto, ¿dónde está Santiago Maldonado? Soy Carlos. Estoy en Nueva York. En estos momentos estoy desayunando y haciéndome unos mates. ¿Dónde está Santiago Maldonado? Hola, soy Susana Beatriz. Estoy con mi familia. Mañana cumple los años una de mis hijas. Lo vamos a festejar con ella y en familia. Los padres y familia de Santiago Maldonado no tienen a su hijo con ellos. Reclamamos aparición con vida de Santiago Maldonado ya. Soy Daniel Chiesa, estoy en Coronel Suárez, mirando televisión, provincia de Buenos Aires. ¿Dónde está Santiago Maldonado? Soy Leila de Rosario. Estoy cocinando en mi casa y me pregunto, ¿dónde está Santiago Maldonado? Hola, me llamo Sergio, soy dibujante. ¿Dónde está Santiago Maldonado? Hola, mi nombre es Gabriela y estoy en la marcha y todos nos preguntamos, ¿dónde está Santiago Maldonado? Chao.